amigas y amigos, con más de Entre Cuerdas y Tambores, y estamos junto a Beca Villacrés. Hola Beca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues quiero agradecerles por la apertura que me han dado, a todos ustedes, a los que forman parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por la invitación y también a todos los radioescuchas que nos están escuchando este hermoso martes. Cuéntanos, Beca, ¿con qué vienes de este 2019? Pues te comento que Beca Villacrés viene recargada este 2019. Estoy empezando a promocionarme con un corrido, un cover muy bonito. Estoy tratando de ingresar este género acá a Ecuador, que no está muy muy conocido. Tú sabes, uno trata de hacer algo innovador para poder entrar al mercado de una forma un poco más fácil, ¿no? ¿Un corrido un poco conocido o es un tema inédito? Es un cover. Pero te comento que Beca Villacrés ya está haciendo un inédito, un tema inédito, pero ha pegado a este género que tú lo vas a escuchar. Igualmente, el tema inédito que se viene, ¿es a ritmo de corrido o algo de música nacional? Es a ritmo de corrido, también vamos a hacer un poco de música nacional. Tú sabes que también tenemos que defender lo nuestro. Va a ser una serie de géneros muy bonitos, que a medida que yo ya tenga listo el disco, pues te prometo regresar y pues darles la primicia de el disco ya terminado de Beca Villacrés. Invítanos a escuchar este primer temita musical que lo tenemos grabado para que los amigos escuchen el corrido. Claro que sí. Vamos con Murió el Amor, un tema con mucho cariño para todos ustedes. Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo, mi peor pecado. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé y eso lo sabe Dios. Sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Aquí murió el amor. Y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé y eso lo sabe Dios. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor, murió el amor, murió el amor. Regresamos, amigas y amigos, con más de Entre Cuerdas y Tambores, y escuchamos a Beca Villacrés. Beca, como nos contaba de interno, algo nuevo que tú estás ingresando este año al Ecuador. Claro que sí, pues como te comentaba, es un mercado que acá no está totalmente explotado, como tú sabes, la música tropical, la cumbia, tecnocumbia, entre otros géneros, ¿no? Entonces, la idea de Beca Villacrés es abarcar unos nuevos géneros para poder posicionarse aquí en el país. ¿Hace qué tiempo tenés la idea de traer lo que es esa música acá al Ecuador? Pues lo hemos hablado con personas también dedicadas a esta profesión tan linda como es la música, amigos productores, también cantantes, y pues me recomendaron, me dijeron que mi voz está muy apegada a la música, se puede decir, a la música romántica, a este tipo de género como ranchero. Entonces pues les hice caso y ahora ya estoy acá cantando este género tan lindo como el corrido. En este tiempo que está la canción sonando, ¿cómo has notado la aceptación del público aquí en el país? Muy bien, te cuento que vamos paso a paso, pasito a pasito, pero firmes. Y pues aprovechando que estamos conversando sobre este tema, quiero mandarle un saludo muy grande, muy fuerte a Hermelito Guamán, una persona que me está apoyando con los medios de comunicación y promocionando también mi tema, ¿no? Gracias por confiar en el talento de Beca Villacrés. Y pues con él nos hemos dado cuenta que, gracias a Dios, está teniendo muy buena acogida. Las personas inclusive me están pidiendo más temas, y a poco los estoy haciendo, y yo pienso, una vez que ya tenga el CD, pues promocionarme al 100%. Y por hoy estoy con este tema, ya estoy a punto de sacar mi otro cover, un segundo cover, y también el inédito con el que tengo que estamos trabajando. Esperemos que hasta finales de este semestre ya tengamos listo el CD. ¿Profesionalmente iniciaste con este tema musical o ya estabas en otras agrupaciones y ya grabaste lo que es otros géneros musicales? Sí, evidentemente Beca Villacrés ya tiene una trayectoria de algunos años. Lamentablemente no me dediqué al 100%, lo llegué inclusive a ver como un hobby anteriormente, porque cuento que tengo otra carrera, soy ingeniera en finanzas, y pues ni bien me gradué tuve la oportunidad de trabajar en una institución financiera, ¿no? Aquí en el país, en la capital. Entonces pues yo me dediqué a trabajar, a experimentar un poco más sobre el tema de la banca, y dejé a un lado la música, pero pues tú sabes, Dios sabe cómo hacer las cosas, se dieron el año anterior y ahora ya estoy dedicada al 100% a la música. Y pues también agradeciéndoles a mis padres por el apoyo, porque sin ellos, tú sabes, sin la familia, también como que las cosas no se facilitan. Entonces ellos me han dado su apoyo, y ahora estoy dedicada al 100% a este hermoso arte, a esta hermosa profesión que es la música. ¿Qué es lo más alegre que te ha dejado la música en este poco tiempo? Me encanta ver la reacción de la gente cuando yo estoy subida en una tarima, o muchas veces, bueno, no es necesario estar en una tarima, en alguna reunión entre amigos, qué sé yo, cuando nos vamos a un karaoke, tú sabes, y las personas, al momento en que yo cojo el micrófono y canto, algunas saben, otras no saben que canto, ¿no? Y pues enseguida te regresan a ver, se sienten a veces como que... te puedo decir, escuchan ese tema y les ha pasado eso. Entonces me gusta ver mucho la reacción de la gente. Si interpreto un tema triste, un tema romántico, pues a ellos como que les llega, se sienten identificados. Entonces me encanta ver la reacción de la gente. Es como que tú llegas, ¿no? O sea, no es que cantas por cantar, sino que a la gente le llega lo que tú interpretas. Pone sentimiento y la gente prácticamente nota. Y exacto. Se hace como que se comparte contigo. Así es. Eso es lo que me gusta, transmitir lo que yo siento mediante mis interpretaciones y lo que canto. Vamos con algo de música, luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores y Beca Villacrés. Cerraste tus amigas y amigos, con Entre Cuerdas y Tambores y Beca Villacrey, escuchamos Camino al Cielo, un pasillo de María de los Ángeles. Beca, nos contabas tu bonita experiencia sobre la música, el recibimiento que tienes del público. Cuéntanos un poco más sobre tu biografía, cómo iniciaste en la música, de dónde eres. Claro que sí, Beca Villacrés es una hermosa ecuatoriana, quiteñita 100%. Te cuento que desde niña me ha gustado mucho estar en este medio. Pues, ¿qué tiene que ver con la radio, con el medio televisivo, con la música, con el arte? Porque mi padre es el que me inculcó desde niña a que me guste mucho este tipo de arte, porque él también por muchos años trabajó en la radio Vigía, también, no sé si ustedes la conocen, la voz de la Policía Nacional, y él trabajó muchos años locutando ahí. Entonces, viéndole cómo animaba, cómo locutaba, también al momento de invitarles artistas, me encantó mucho enrolarme en ese medio. Entonces, él fue la persona que, el pilar de lo que ahora es Beca Villacrés. A medida de eso, también hice un concurso cuando estuve en la escuela, concursé mi primer y único reality cuando era niña, un concurso de Teleamazonas, también auspiciado por la UNICEF, un concurso a nivel nacional, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, donde quedé finalista. Entonces yo me di cuenta que realmente pues yo lo podía tomar como una profesión. Claro que mis padres me dijeron, mira, está bien que te guste la música, pero por favor, también necesitamos que termines tus estudios, que no te desvíes. Una vez que tú ya tengas terminados tus estudios, pues ahí tú verás qué mismo decides con tu vida. Y pues así fue, me gradué, ya te comenté que tuve la oportunidad de trabajar en algo en lo que yo, en la otra carrera que estuve, pero yo les dije a mis padres que estoy nomás, que quiero ahora tomar mi otra carrera, que es lo que realmente me apasiona, que es la música. Algo bonito que tus padres te apoyen, porque en algunas ocasiones el apoyo de los padres en los artistas no se da como que mucho. En tu caso creo que el apoyo es bastante. Claro, evidentemente, eso era lo que te comentaba anteriormente, si es que ellos nos apoyan, como que las cosas se nos hacen más fáciles. Y pues gracias a Dios, mi padre, mi madre y también mis hermanos, ¿no? Pues tengo el apoyo de ellos, y cada vez que yo estoy en algún medio de comunicación o estoy en alguna presentación, ellos están pendientes, me ayudan, me colaboran en lo que pueden. Entonces, para mí eso es muy enriquecedor. ¿Qué género era el que te gustaba o interpretabas cuando eras niña? Me encantan las baladas del recuerdo. De hecho, mis artistas favoritas son Marisela, también fue Rocío Dúrcal, que hasta ahora, bueno, que en paz descanse, pero me encantan sus temas, siempre los canto. Selena igual, que en paz descanse. Y así, todos los artistas que cantan música del recuerdo, también hombres, de Marco Antonio Solís. Soy muy romántica, te comento, Jordi. Entonces, me encanta la música, y pues si es que algún tema yo lo escucho y quiero interpretarlo, pues hago lo imposible hasta memorizarme la letra, siempre y cuando me llegue, y pues ya lo empiezo a interpretar. ¿Beca Villacrés empieza como solista o ya perteneciste lo que es profesionalmente a algunos grupos de música romántica o ecuatoriana? Sí, bueno, como te había comentado, yo ya tengo alguna trayectoria aquí en el país, he estado en algunos grupos conocidos de diferentes géneros, inclusive estuve en un grupo de reggaetón, imagínate. Y pues también estuve apegado a ese género y no tuve ningún problema al momento de cantar estos temas, ¿no? Pero a mí, como te digo, me gusta más la parte romántica, la música, ¿cómo se puede decir? Que le llega a una persona, que le hace llorar. Entonces me ha apegado a eso y el corrido va de la mano. Por eso es que lo estoy interpretando hoy por hoy. Pero sí he estado en algunas agrupaciones. Hoy por hoy estoy como solista y pues quiero ver qué tal me va. Gracias a Dios he tenido buena acogida, como te comenté. Y pues vamos para adelante, porque vienen muchas sorpresas este 2019. Vamos con un temita musical en vivo, y es Nada Soy. Luego seguimos aquí con más de Beca Villacrés. Claro que sí. Si no estás

Pues como tú sabrás, mi nombre es Verónica. Para todos los radioescuchas, mi nombre es Verónica Villacrés. Y pues Verónica me parecía un nombre muy largo, entonces quisimos coger las primeras letras y las últimas, pero como que beca con C no cuadraba, ¿no? Porque cuando decía, beca, la beca de que te dan en el estudio, ¿sí o no? Entonces, pues ya por ahí escuché que me estaba molestando, beca, no, entonces ahí quisimos hacer algo como que comercial y pues cambié la C por la K y quedó beca. Y les gusta mucho a las personas, la verdad. Me siento muy contenta con ese nombre comercial. Un seudónimo nuevo, porque si decías Verónica, hay alguna de artista. Claro, simplemente Verónica, tal. Claro. ¿No? Entonces, sí, pues sabemos tantas Verónicas así como Marías, ¿no? Claro, más o menos, bueno, es un nombre así. Claro, entonces beca es algo sí. Nuevo. Esperemos que seas la única beca y que no aparezcan más becas. Esperemos. Y verás que también me han confundido con Rebeca. O sea, me dicen, eres beca por Rebeca. Y yo, no, soy Verónica, pero bien que entras... traes de este tema a colación porque muchas personas sí tienen como que la curiosidad de por qué beca, ¿no? Pero ya saben, es por ese motivo. Beca, ahora sí cuéntanos un poquito más sobre el género que más te gusta cuando estás en vivo. Lo que es corridos, música nacional, salsa, ¿cuál es? Cuando estoy en vivo, pues por lo general interpreto varios géneros. Como te había comentado, mi voz es versátil, entonces pues tiendo a cantar diferentes tipos de músicas, de románticas, movidas, cumbias, vallenatos, también música nacional. Entonces, pues la verdad yo disfruto de cada uno de los géneros que interpreto, pero por el que más estoy apegada es por la música del recuerdo, ¿sí? La música del despecho, como quien dice, ¿no? Por eso es que ahora, hoy por hoy, estoy interpretando este corrido y pues Beca Villacrés viene, como te había mencionado, con muchas sorpresas de este 2019 y el tema que voy a interpretar, el inédito, que ya lo estamos... ¿Qué interpretaste? Ese es el cover. El tema que tú acabaste de escuchar es un hermoso cover de Paola Jara, pero va apegado a ese tipo de géneros de música del despecho, porque yo me quiero ir por ese lado, justamente porque no, aquí en el país todavía no está tan explotado ese género. Es un género nuevo que se está trayendo este año al país, es algo que no escuchábamos en años anteriores. Exacto, entonces quiero yo hacerme conocer por medio de ese género acá, y si Dios lo permite también a nivel internacional. Beca, ahora sí cuéntanos, tus padres siempre pilar fundamental en la música, siempre te han apoyado en lo que es que tu carrera musical. Claro que sí, mis padres, pues como anteriormente les dije, ellos me indicaron que tengo que terminar obviamente la escuela, el colegio, de hecho también la universidad, tener mi título y una vez que ya tenga mi título decir qué es lo que quiero para mi vida, ¿no? Ellos obviamente decidieron apoyarme en todo lo que yo haga. Y pues decidí entrar a trabajar donde me dieron la oportunidad en su momento, aprender un poco más de la economía, de las finanzas. Tú sabes que también es muy bueno saber de ese tema. Es crucial cuando tú quieres hacer una empresa. Entonces, para mí, esto que hoy por hoy estoy haciendo es como una microempresa y pues me ha servido de mucho también saber ese otro lado de la moneda que es cómo manejarlo de una forma organizada, haciendo las cosas correctamente, estar bien asesorada en ese tema, ¿no? Como es la economía y las finanzas. Estuviste ya en la música, pero ya para regresar, ¿quién fue la persona que dijo, vamos, Beca, a la música nuevamente? Ya por ahí me estaban diciendo cómo es posible que tú teniendo talento, teniendo imagen, dejes pasar tanto tiempo, el tiempo no perdona, Vero, trata de dedicarte, no sé, mira, pon en una balanza, si es que realmente lo que estás haciendo es lo que te gusta. Mira, yo te comento una anécdota muy personal. Muchas veces yo trabajaba sentada en una oficina frente a un computador. Yo respeto mucho el trabajo de cada persona, eso sí, valga recalcar, pero como que yo me sentía en una jaula. Me sentía en una jaula, muchas veces decía, Dios mío, porque yo escuchaba, ¿no? Escuchaba con mis audífonos porque ahí no se podía ni siquiera escuchar música por las políticas de la empresa. Entonces, escuchaba música y decía, Dios mío, eso es lo que realmente quiero yo, estar sentada más de 8 horas de lunes a viernes y a veces hasta fines de semana. Eso es lo que yo realmente quiero para mi vida. Y me quedaba pensando y decía, no, o sea, ¿por qué si es que Dios me dio este don que no todo el mundo tiene? Porque tú sabes que un cantante nace, no se hace. Por más que sigas cursos de cursos, quien es empírico, pues es empírico. Entonces, sentía como que yo me estaba poniendo, yo misma me estaba encerrando en una jaula. Y ya, pues tú sabes que la vida es de tomar decisiones, a veces son muy drásticas, y el año anterior tomé unas decisiones muy fuertes para poder estar donde estoy ahora. Y no me arrepiento, porque yo estoy, o sea, y las personas que me están escuchando, pues me darán la razón. Hay que aprovechar mientras uno pueda, mientras uno esté vivo, para tratar de que sus sueños se hagan realidad. Beca, ¿qué crees que se te ha hecho lo más difícil para ti como música durante todo el tiempo que estuviste ya en escenarios? La promoción, darse a conocer un poco, la producción musical, ¿qué es lo más duro para ti? Verás, lo más complicado es, no sé si estoy diciendo lo correcto, ¿no? Muchas personas están de acuerdo conmigo, otras no. Pero personalmente es el negociar con las personas que a veces, en vez de calidad, cogen cantidad, se puede decir. Porque hoy por hoy el mundo artístico se puede decir, prostituyendo, ¿me entiendes? O sea, se venden por tan poco, y es porque ahora cualquier persona se cree artista, coge el micrófono, canta por saber unas 4 o 5 pistas así de un artista X, pues ya empieza a vender su show, y eso hace que el mundo artístico se vuelva cada vez más mediocre, y por ende no valoran el trabajo que tú estás haciendo y no quieren pagarte lo que realmente deberían de, lo que uno realmente vale. Ese es el problema que hoy por hoy estamos teniendo, no creo que solo yo, sino la mayoría de artistas ecuatorianos, porque al momento de que tú das tu precio empiezan a decir, no, pero es que un grupo me está cobrando lo que tú me estás cobrando, y es porque el grupo realmente no va a presentar un show de calidad como lo haríamos nosotros siendo solistas, imagínate. Entonces eso es lo que hoy por hoy estamos nosotros tratando de parar, porque ahora hay un montón de artistas que algunos sí realmente son artistas, otros se dicen llamar artistas, pero lamentablemente por culpa de esas personas es que el mercado musical es que está como que bajando la categoría. Es que prácticamente, como tú lo dices, hay personas que graban la misma canción de un artista y otro artista y otro artista, y tú haces algo nuevo, es una canción, es un cover, pero que no se ha escuchado aquí. Exacto, en el país. Exacto, sí, que fue analizado y estudiado. Pero más que eso, bueno, tú sabes que artistas ya internacionales hacen covers de otros artistas y lo adecúan al género que ellos cantan. Pues a veces también hay que hacer ese tipo de covers porque a la gente le gusta, y también hacerte conocer de esa forma. Claro que lo más lindo sería que todos hagan, o sea, con su intelecto, con su creatividad, un tema nuevo y pues se lance, ¿no es cierto? Y eso es lo que hoy por hoy también lo voy a hacer. Pero muy aparte de eso también es que al momento de subirse a un escenario, de presentar su show, no saben cantar, no saben desenvolverse, a veces inclusive hacen todo menos lo que deben hacer, entonces menos eso a mí es menos lo que es cantar. Entonces yo realmente respeto mucho a cada persona, pero sí sería bueno que antes de subirse a una tarima o antes de dedicarse a este hermoso arte y tan responsable que es, porque tú sabes que no cualquiera puede coger, subirse a una tarima y pues presentar ante el público esto que es la música, ¿no? Entonces sí es muy importante eso, para que cada persona que quiera dedicarse a esto pues lo tome como responsabilidad, como un trabajo, porque esto es un trabajo serio como el resto de trabajos que hoy por hoy existen, ¿no? Y pues eso es lo que te comento. Beca, vamos con algo de música. ¿Vamos con la bocina o pasitos para bailar? Vamos con la bocina, ¿ya? Al morir el sol, Entre cuerdas y tambores, y podemos ver que y escuchar que Beca también hace lo que es música nacional y lo hace muy bien. Ay, muchas gracias, Jordi, gracias por tus palabras. Y pues sí, como te había dicho, gracias a Dios mi voz es versátil y pues ahí está un ejemplo claro. Sí, yo ahorita en esta canción un poco más movida, entonces. Sí, te gustó, gracias. No todas las artistas tienen versatilidad para la voz, y tú lo has dicho ahora con lo que es música nacional, un pasillo y el corrido sobre todo. Claro que sí, también pues algún momento habrá la oportunidad de invitarles a uno de mis eventos. También canto música tropical, cumbia, vallenato, inclusive que ahora también los chicos hoy por hoy te solicitan, ¿no? Entonces, como te digo, el show de Beca tiene varios géneros y pues por eso es que gracias a Dios he tenido buena acogida. Estuviste en stand-by durante un tiempo y para regresar al escenario, ¿se te hizo algo difícil nuevamente estar en vivo? El cantar, o fue algo que ya no... Claro que sí, imagínate, inclusive creo que el momento de estar tú en la tarima, pues hasta lo físico también, como que no alcanzas a llegar a las notas, se te ve cansado, no jalas a cantar todo el repertorio que solías cantar cuando estabas en ese tipo de profesión. Entonces pues sí, se me ha hecho un poco complicado, pero ya poco a poco estamos cogiendo otra vez del ritmo y vamos por buen camino. Porque parte nada más del país has estado desde que iniciaste tu carrera musical. He tenido la oportunidad de estar en varios lugares de mi lindo Ecuador. Me encanta mucho ir para Otavalo, para Imbabura, para allá, para Ibarra, para ese tipo de lugares. Inclusive tuve la oportunidad también de estar por Ipiales, por Colombia. Entonces sí, gracias a Dios, Beca Villacrés sí es conocida, igual en Machachi, por la Tacunga, ya muy pronto estaré por allá también en una gira de medios, entonces sí tengo el apoyo de bastantes personas, y también aquí obviamente en la capital, ¿no? ¿La música en ocasiones te hace que dejes sacrificios, el sacrificio más duro que tuviste que dejar? Pues los sacrificios son las fechas importantes, de algún cumpleaños, de algún pariente, como padre, madre, el fin de año, tú sabes, todos queremos darnos el abrazo con la familia, estar ese momento, por lo menos de esos últimos minutos, de quemarle al viejo, darnos el abrazo, como te digo, y muchas veces uno como artista, justo esas fechas cruciales que son familiares y que no queremos nosotros por nada del mundo cambiar, nos toca estar trabajando. Te ve que prácticamente pasa lo que es los feriados de gira, o si no es en algún concierto. Claro que sí. O cuando he estado en algunos feriados, digo, bueno, por fin voy a descansar. Cuando te comento que trabajaba aquí en una institución financiera, pues llegaban los feriados, decía, voy a descansar, pero no, gracias a Dios había trabajito y pues iba a cantar. Vamos con un temita musical, luego seguimos con más de Beca Villafres aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Prestame una tumba para descansar. panteón generoso, préstame una tumba para descansar. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. Mañana, mañana me embarco en el tren, me voy de mi tierra para no volver. Mañana, mañana me embarco en el tren, me voy de mi tierra para no volver. No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. Clarines que tocan por mí, preciso me llaman para mi cuartel. Me tocan clarines que tocan por mí, preciso me llaman para mi cuartel. No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. Si voy a la guerra y no puedo volver, siquiera en la tumba me vendrás a ver. Si voy a la guerra y no puedo volver, siquiera en la tumba me vendrás a ver. No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. Seguimos, amigas y amigos, con más de Entre Cuerdas y Tambores. Y para terminar, entregarle un reconocimiento y agradecimiento a Beca Villacrés por interpretar lo que es nuestra música nacional y también traer algo nuevo al país, como lo es la música corrida. Muchas gracias a todos los que conforman la radio entre Cuerdas y Tambores. Y la radio de la Casa. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se me ponga nervioso, Jordi, por favor. Quiero agradecerles a todos, a Patricio Álvaro y también a Jorge Luis Isa y a todos los que han hecho posible de darme este reconocimiento. En verdad, ustedes saben que como artista nacional, pues nosotros nos debemos también a ustedes, que son nuestros amigos, los medios de comunicación, y estoy muy agradecida. Créanme que lo voy a poner en un lugar de mi cuarto muy especial. Gracias por su apoyo y pues esperando que Beca Villacrés sea la primera, pero no la última vez que esté con ustedes, claro, por supuesto. ¿No? Beca, ahora seguirnos con contacto, redes sociales, ¿cómo te contactamos? Claro que sí. Si tú quieres tener en tus eventos sociales a Beca Villacrés, como tú sabes, manejo todos los géneros musicales, pues estoy a la orden y les invito a que se contacten conmigo al 0984-580-956. Les repito, 0984-580-956. O también que me visiten a mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estoy como Beca Villacrés o también @beca2110. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Entre Cuerdas y Tambores. Les acompañó Jordi Minango. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando. Tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo, mi peor pecado. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión y aunque duela de